me sigue toda la vida. Y ahí corté. El tiempo volando se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te va. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo...